Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, y lo tenemos a Daniel Horacio Tonso en línea. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mili? Buenos días. Bueno, un gusto siempre estar ahí con ustedes en la radio de la mañana, ¿no? Bueno, Daniel, ¿estamos mejor después del G20 o estamos peor? Bueno, en realidad el G20 pasó con mucho ruido y pocas nueces, como dice el dicho, ¿no? En realidad no fue más que una reunión del grupo de los que mandan, en donde la Argentina, si queremos resaltar algo positivo, fueron dos acuerdos con Estados Unidos que tienen poco de económico, ya que uno es de la promoción de la seguridad operacional de la aviación y el otro solamente una intención, que es fortalecer la inversión en infraestructura y capacidad energética, que son intenciones muy poquito para lograr dentro del marco del G20. Con el que tuvimos un poquito más de acercamiento fue con China, que se llegaron a 30 acuerdos, dentro de los cuales el más importante seguramente es la expansión del intercambio de divisas, lo que se llama swap, que son de 60.000 millones de yuanes, algo así como 8.700 millones, que incrementan, digamos, las reservas. Me acuerdo que cuando lo firmó el gobierno anterior decían estos mismos que hoy lo firmaron, sí, que eran papelitos que no servían para nada y que simplemente era para decirle a la gente que existía una gran cantidad de reservas en el Banco Central. Y bueno, y hoy hacen exactamente lo mismo. Pero más allá del G20, en la Argentina pasan muchas cosas. Sí. Seguramente yo creía que el Fondo Monetario le iba a autorizar a Macri el bono de los jubilados, que sin embargo lo ha dicho el presidente, a lo mejor cambia en estos últimos días, pero dijo que por problemas de limitaciones presupuestarias no había posibilidad de un bono para los jubilados. Recordemos que el año pasado, en diciembre, hubo un cambio en la metodología de la actualización de los haberes de los jubilados y por este cambio se ha perdido el haber jubilatorio, ha perdido posibilidad respecto a la inflación, ya que el incremento que hubo en el año contado, que se tiene en cuenta a partir de ahora, del primero de diciembre, va a ser de 28,8%, mientras que la inflación va a rondar cerca del 50%, es decir que los jubilados han perdido, o sea, la velocidad del incremento de los precios ha sido superior a la velocidad del incremento de los haberes jubilatorios y del incremento también de los sueldos, ¿no? Y esto tiene una preocupación no solamente en la Argentina, sino que la ONU también, mediante el Comité de Derecho de Economía Social y Cultural de la ONU, ha dicho de que es preocupante la situación de los haberes jubilatorios y pensiones en la Argentina. Y bueno, y tienen todos los organismos, no solamente nacionales y también internacionales, a tratar de que vuelva la antigua ley que proponía una actualización de los haberes que hubiese beneficiado, por cierto, lo que pasa con los jubilados en la actualidad. O sea que quedó muy lejos aquello. Esta mañana estábamos hablando de la imagen de tanto de Macri como la de Cristina, sobre desde lo que fue el quiebre, ¿no? En ese diciembre de 2016, cuando finalmente terminó armada la ley, modificada la ley, y que los jubilados iban a ganar más, decían. Sin embargo, bueno, se descubre lo mismo. Nosotros hablamos de legitimación de lo que dijo que este gobierno iba a hacer y lo que hizo, evidentemente que podemos estar hasta la tarde diciendo qué cosa dijo que iba a hacer y qué cosas ha hecho. Claro. En realidad ha aplicado políticas distintas a las que se planteaban para realizar inflación cero, pobreza cero, que los jubilados no perdieran capacidad de compra, que los salarios no perdieran respecto a la inflación, que no hubiese despido. En el tercer trimestre vamos a terminar con una tasa de desocupación de dos dígitos. El empleo desde marzo a septiembre se han perdido 136.000 puestos de trabajo. Esto es una encuesta de indicadores laborales y del SIPA, del Sistema Integrado de Previsión Argentina, que es el que registra a través de la AFIP a todos los empleados. Hay 12.200.000 trabajadores y se perdieron en los últimos 6 meses 136.000 puestos de trabajo. Todo este deterioro se da por la recesión que hay a través de las políticas monetarias que se aplican en el Banco Central para que, con un acuerdo con el Fondo Monetario, el crecimiento de la base monetaria sea cero y el déficit fiscal sea cero. El crecimiento de la base monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en la economía. Si esto no crece, se produce recesión, porque la gente no tiene dinero y al no tener dinero elige las compras, compra lo de la primera necesidad, y hay caída en los 19 rubros que mide la economía, hay recesión, la venta minorista perdieron un 15,6% interanual, o sea, respecto a noviembre del año anterior, según la CAME, con 11 meses de baja. Y hay una encuesta importante que dice que el 83,3% de los comercios consultados tuvieron bajas anuales de venta. Uh-huh. Solamente el 8,9% tuvieron mejora. Es decir, toda la aplicación de todas estas políticas generan todas estas variables económicas negativas, regresivas, y que hacen ni más ni menos que en la vida real a que mucha gente, la mayoría de la gente, se encuentre peor que cuando empezó este gobierno, ¿no? Ahora, ya uno no piensa, ¿hay alguna que uno pueda encontrar a favor del pueblo, del laburante, de los jubilados? Hasta ahora yo no encuentro ninguna, lo hablábamos ayer a eso. El año que viene se le va a pagar ¿cuánto? 400, 500 mil millones al fondo en concepto de intereses por la deuda que tomó este gobierno, y hasta ahora no vemos ni siquiera una ruta de esa guita. Claro, las políticas neoliberales llevan a que el mercado sea el que maneje la economía y no haya un Estado presente, digamos. Cuando el mercado maneja la economía, el mercado son ni más ni menos que los más poderosos, los que están arriba en la cúspide, en donde los que toman decisiones, el poder real al Estado, lo que tiene que realizar. Cuando pasa esto, por lo general, se trata de bajar costos. Uno de los costos de la economía es el salario, y cuando más bajo sea el costo del salario, más gana el mercado, sería los grandes empresarios. Y bueno, y todo esto hace de que se produzca un enorme deterioro de los asalariados y de la clase media argentina. Mirá, casualmente mañana va a haber una movilización al Congreso pidiendo mil pymes, pidiéndole protección, leyes que protejan el sector. Son pymes agrícolas, comerciales, industriales y de servicio, que juntamente con APYME y con la Fundación Proteger van a marchar tratando de que se le proteja a través de algún tipo de ley para que no se le deterioren aún más. Recuerde que este sector está sufriendo por las importaciones, o sea, compitiendo con productos que vienen desde el exterior. Recordemos que la gran mayoría son productos chinos que se producen a escala con gran cantidad de población y con costos muy bajos, imposible competir con el mercado argentino. También con costos fijos altos, producto de la acumulación de crecimiento de tarifas en un porcentaje terrible, tremendo, y con todos los subproductos y productos que han incrementado a través de la devaluación, o sea que todo crecimiento del valor dólar ha ido a parar los precios y ha ido a parar los costos de estas pequeñas y medianas empresas. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas son las que sostienen el 70% del asalariado, y si este sector le va mal a la mayoría de los argentinos, ¿no?